desde que ya por fin me adora mi traidora Marieta. La vida es un jardín soberbio, incluyendo a la violeta. Lo veo todo flor, ¿qué importa si es un cardo borriquero? Alucino en color cuando dice te espero, te espero. La vida es un jardín y quiero cultivar cada maceta. Desde que ya por fin el clima se lo mima Marieta. La rosa y el clavel, el musgo, los trigales, los olivos y las abejas miel y sus muslos tan vivos, tan vivos. Y pensar que el azar me afligía con su aroma. Hay que ver lo del querer, cómo te saca del coma. Desde que ya por fe me acosa mi preciosa Marieta. La vida es un festín y no quiero doblar la servilleta. Tanto que saborear por valles, por montañas, por ríos. Dulces al paladar, sus pechos bravíos, bravíos. La vida es un festín y voy a devorar cada receta. Desde que ya por fin la guisa con su risa Marieta. Para encantar mi sed hay miles de licores y de vinos. Dicen bebed, bebed sus húmedos caminos, caminos. Y pensar que antes el mar me sabía medio insulso. Hay que ver lo del querer, cómo te mejora el pulso. Desde que ya por fe me besa mi marquesa Marieta. La vida es un delfín, voy de voltereta en voltereta. Y emito una señal que solo entienden los enamorados. Y su boca es genial, los labios rizados, rizados. La vida es un delfín y me es imprescindible cada letra. Desde que ya por fin la espuma se consume en Marieta. Surgí y resurgí, saltando por las olas me recreo. Para después hundirme en su deseo, deseo. Y pensar que a mí nadar me faltaba muchísimo. Hay que ver lo del querer, cómo te deja nuevísimo. Nuevísimo.